Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Cooperativa Viaraba. Cooperativa Viaraba presenta el programa de la música y la cultura independiente de la provincia de Córdoba. Les damos la bienvenida a Córdoba Suena. En tu radio popular. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de este Córdoba Suena, nuestro programa semanal de divulgación, de reflexión sobre la música y la cultura independiente de la provincia de Córdoba. Saludamos una vez más a cada una de las radios populares en nuestra provincia que comparten este espacio una hora semanal para disfrutar de los músicos, las músicas independientes, también del teatro popular, de la cultura independiente que se construye en cada rincón de nuestra provincia y que intentamos reflejar semana tras semana aquí en este programa de Cooperativa Viaraba y de una radio Muchas Voces, nuestra productora de contenidos. Mi nombre es Federico Fumiato. Compartiremos esta horita hoy con muchos invitados que nos da un gustazo compartir. Y ya nos metemos entonces con esta edición de Córdoba Suena. Bienvenidos. En Córdoba Suena presentamos al invitado del día. Y está presente el teatro popular, el teatro independiente también. Venimos cada semana conversando aquí en el programa, reflexionando alrededor de el rol también, ¿no? Tenemos en cada una de nuestras radios un rol también periodístico y de cobertura de una época. De alguna manera hemos tomado de esa manera el compromiso de nuestro oficio y cada uno de estos espacios también representa, comparte un clima de época, un tiempo histórico y, por supuesto, cada una de estas actividades, también la actividad artística, tiene su rol, está llamada a cubrir, a cumplir y a reflejar una época y un tiempo histórico. Por supuesto, el teatro y la cultura independiente lo ha tenido siempre y, particularmente, el teatro ha podido reflejar de una manera diferente, con otro lenguaje, lo que muchas veces las sociedades, a veces en otro tipo de discurso, en otro plano, es difícil de expresar. Están aquí invitados en el estudio los dos Pablo, Pablo Solís, Pablo Cardón, teatreros de nuestra localidad de aquí de Capilla del Monte. ¿Cómo les va? Hola, muy buen día, Fede. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Y a la audiencia, gran abrazo y saludos de buenos días. Bueno, ahí Pablo, que además también es radialista, Pablo, los dos Pablos han iniciado el proyecto del programa de humor radial aquí en la radio, La Destechada, que también se comparte en otras radios. Así que, bueno, también compañeros radialistas ya, ¿no? Dale, buenísimo, sí. Bueno. Sí, pensando un poco en todo esto que estabas diciendo, claro, el teatro tiene esa intención, ¿no? No siempre lo logra, pero es la búsqueda, digamos. Es, por lo menos desde mi mirada, estaba revisando algunas cuestiones justamente que tienen que ver con eso, con que hace 3-4 años atrás, los proyectos en los que yo andaba y mi forma de pensar la teatralidad, o el juego teatral o el trabajo teatral, iba por un camino y realmente hoy siento que está transitando un camino diferente. no solo en términos, digamos, de lo de, bueno, cuándo hacer representaciones, dónde hacer representaciones, cómo hacer representaciones, sino también en la cuestión creativa, que me parece que es un poco esto que vos hablabas, ¿no? ¿Qué realidad reflejar? La realidad de hoy no es la misma que la de hace unos años atrás, y probablemente cuando uno va escuchando noticias y se va afectando de lo que nos está pasando en el sur de este planeta, y entonces hay necesidades de otras cosas. En ese sentido, la radialidad, el programa este de La Destechada, es un programa de humor, a mí en lo personal me está ayudando mucho a poder zafar un poco de la angustia que genera tanta pálida, tanto bajón, tanto desorden, incluso en el mundo con este, te diría casi moral, de estos tiempos, ¿no? Perdón, me largué en una así medio de puntín, pero venía pensando en todo esto, por eso un poco. Sí. Me gustaría que hable un poquito Pablo también. Totalmente en desacuerdo. Claro, como debía ser. Por supuesto, y como corresponde, para generar el conflicto básico del teatro. Por favor, si pueden agredirse un poco. Viste que el teatro ha ayudado a pensar de muchas, inclusive políticamente, desde siempre. Por ahí también el teatro ayuda a sensibilizarse, algo que está como fuera de como que nos están obligando a ir creando con la misma realidad, te obliga a ir creando como una especie de coraza. Sí. Que por ahí el teatro, por lo menos eso es lo que yo siento, ¿no? Como que aparte de hacerte pensar, que bueno, esa es una tradición del teatro, generalmente el que va a ver al teatro está un poco de acuerdo ideológicamente con lo que uno hace. Pero bueno, después está el tema de la sensibilización. Si podemos transmitir imágenes que nos abran sensiblemente, sí, por ahí nos podemos encontrar desde ese lugar. Y de ahí abrir un camino no solo ideológico, no nuevo, sino ideológicamente. Ideológicamente estamos de acuerdo con muchas cosas. Claro. Pero después sensiblemente, por ahí unos tiene como una traba, porque lo que sucede te duele, entonces para mí hay como algo que te da el teatro en ese sentido, que es muy interesante, que es esa apertura, esa sensibilidad, que tendríamos que no perderla. Que moviliza, ¿no? Sí. Moviliza, te sacude un poco. Sí. Ese es el intento, digamos, ¿no? Generar ese presente en el presente, como parece una, yo lo tengo como una frase hecha, y la verdad es que la vengo repitiendo porque me da la sensación que tanta mediatización, tanto medio electrónico para comunicarse, a veces no permite esto que está diciendo Pablo, que es ese encuentro afectivo, sensible, en donde ya las cosas no pasan solo por la racionalidad y lo que debe ser, sino, bueno, este empatizar en relación a esas cosas. Sí. Y en ese sí. Uno sí, pensaba, ustedes además se han dedicado, particularmente los dos, con varias de las obras que vienen haciendo. Este domingo se va a presentar La Fábula del Lavandero también, aquí en el Cine de Teatro Enrique Muñoz, este domingo a las 18 horas. Ahora les vamos a contar, con la dirección de Pablo Cardón, la actuación de Pablo Solís y la guitarra de Ernesto Bouvier. Pero se han concentrado con varias de sus obras en, de alguna manera, en la cultura popular, en una recuperación, en una movilización de la cultura antigua, ancestral, popular, llámele como quiera. ¿Por qué eso? ¿Qué pasó con eso también en la audiencia, digo yo, ¿no? En los espectadores. Bueno. En los espectadores. Es interesante. Mira, justo el otro día hicimos una función de un espectáculo que se llama, o de la obra que se llama Va Siendo Hora. Y digamos, vino poca gente, porque la verdad es que este invierno crudo, fue duro. Muy crudo. ¿Te acordás de la de Sui Generis? Sí, sí, sí. Este invierno fue mal. Bueno, pero así todo, digamos, pudimos hacer una cantidad de funciones. Lo que iba a contar es que uno de los espectadores, después de esa función, me dijo que lo hizo recordar, después de muchísimo tiempo, al vínculo con su abuelo. Él es de esta zona, de Capilla del Monte, y los relatos que iban apareciendo en la obra esta lo hicieron recordar esos tiempos del él hablaba del alrededor del fuego, de los cuentos del abuelo. Claro. Y la verdad es que eso creo que es la funcionalidad de esto que decíamos antes, ¿no? Esa sensibilización en donde probablemente si yo lo charlaba con él en la esquina, probablemente él se hubiera recordado de su abuelo, pero no de la misma manera, digamos, no, porque no. Lo que empezó acá, digamos, después de la función, nos quedamos charlando más de una hora de esto, de los cuentos y de las situaciones que se vivían en otros tiempos, sí, en esta zona, en relación a saberes y sentires que a mí me parece que siguen siendo fundamentales en la construcción de esta lógica. Hay para mí una contradicción, en mi propia historia, ¿no? Esta cosa del desarrollo y de la modernidad y de ser nuevo, digamos, de la nueva cultura y no sé qué y no sé cuánto. Sí, sí, sí. Yo creería que mucho de eso debería empezar por revisar aquellas cosas lindas, saberes y sentires, vuelvo a decir, que estaban en esos otros tiempos, en donde los valores en relación a nuestra humanidad, digamos, a nuestro ser humano en este planeta, como seres sensibles, como uh-huh, seres conectados con otros seres, eso. Sí, de hecho tenía un nombre muy elocuente antes la obra, ¿no? Que era Lo antiguo es tiempo en espera, ¿no? Sí. Es la misma. Bueno, esto es un poco esta cuestión de la reflexión de que te decía antes en relación a hace unos años yo podía decir Lo antiguo es tiempo en espera, vamos que viene. Uh-huh. Ahora no, me parece que va siendo hora. Claro, que eso claro. Viene de una copla en realidad de Suna Rocha y que decía va siendo tiempo que mandemos en casa. Haciendo tiempo que miremos adentro, cansados estamos de engordar extraños, de palpar lo errado, de seguir gateando. Va siendo tiempo que mandemos en casa. Qué lindo, Pablo, el otro Pablo, este domingo van a presentar la fábula del lavandero también. ¿Qué trae esto? ¿Qué emociones va a recuperar? Por eso es una obra teatral que apela a la parte sensible más pequeñita, entre comillas, de uno. Más, como si fuera la parte más de niño, más sensible. Por eso es una fábula muy, muy simple de un lavandero que lava trapiños. La obra está escrita en verso y con un idioma que es un poquito inventado, que tiene como unas derivaciones de palabras que no son las del castellano, una mezcla de portugués, de sefardí, no se sabe bien exactamente qué es, que hace que todo se haga un poquito más chiquito cuando se habla, y tiene la música de Ernesto Bouvier, que bueno, y canciones. Ernesto Bouvier es un guitarrista de aquí, concertista y demás. Así que desde lo actoral es un trabajo muy exigente, y en relación al público es lo que pueden ver es justamente un encuentro con esa parte más sensible de uno, más infantil, vuelvo a repetir entre comillas, de niño. Por eso es una fábula que deja un pequeño mensaje, que no pretende ser muy grande, no pretende ser muy pretencioso. Es un trabajo difícil para hacer y muy simple para ver. También una cosa que nos devuelven los espectadores, digamos, ya la estrenamos, esta es la tercera función, es que convoca muy rápidamente al niño de cada uno. Y yo creo que en este sentido cumple la función que nos habíamos propuesto y que tiene como que está impuesta, digamos, o puesta desde el texto y desde de la forma del relato, que es que al ser un lenguaje que tampoco es demasiado, no es literal, no es castellano, digamos, habla como en este lenguaje inventado que hizo Pablo, y logra que entonces no haya demasiado tiempo racional para ver, sino que se va afectando uno emotivamente, Y la verdad es que es una fábula que, si bien no es pretenciosa en términos del relato, no cuenta una historia muy compleja, es tan sencilla, que convoca realmente a profundidades emotivas muy, muy lindas. Creo que en ese sentido sigue siendo parte de este camino nuestro de elegir la sensibilidad, la sensibilización como una especie de militancia, entre comillas, sí, sí. Y con el mejor sentido de la palabra, donde es encontrarnos desde ese otro lugar más sensible. También la sensibilización tiene que ver con los símbolos, y hay cosas que son como antiguas, ¿no? Que tienen que ver con referencias simbólicas, con arquetipos que están relacionados con que eso conecta con lo sensible, ¿no? Eso en todas las obras aparecen, menos en Humor Sagrado, que Humor Sagrado es el producto de una satirización de lo que hay en este momento mucho en el mundo y en Capilla del Monte, que sí. Está relacionado con la New Age y demás. Es una obra de exportación, digo, porque nos escuchan en el resto de la provincia. Es una linda obra para llevar a otros lugares, porque me humor parece sagrado. Que sí, Humor Sagrado, que se pueden reír mucho también, porque hay una satirización incluso de nuestro propio mundillo aquí de Capilla bueno, del Monte. Bueno, Humor Sagrado la hicimos en Buenos Aires, la hemos hecho en la provincia de Buenos Aires, en Capital y demás, y la gente se ríe tanto como aquí, porque Humor Sagrado es una sátira sobre los pensamientos de la nueva era y la insensibilización, justamente, que hablamos de la sensibilización de aquellos que se dicen maestros, entre comillas, ¿no? Bueno, este domingo entonces, aquí, los que nos están escuchando en vivo, en Capilla del Monte, en el Cine Teatro Enrique Muño, además un muy lindo lugar, muy cómodo, con calefacción, con todo, así que una buena oportunidad para ver La Fábula del Lavandero, Esa la Gorra, a las 18 horas este domingo, y bueno, y después vamos a ir actualizando el resto de las puestas en escena, ¿no? Dale, buenísimo. Buenísimo. Gracias, muchachos, gracias, por la Fede, visita. Gracias, a Córdoba Suena. Y bueno, dispuestos nosotros a transitar los caminos de Córdoba. Quieren comunicar con ustedes, ahí la gente que nos escucha en otras localidades, para también por ahí compartir un poco de este teatro. 3548-407837. 407837 es mi celular y pueden mandar un WhatsApp. Y si no, tenemos una página en Facebook que es el Trío Los Pablos. Esa es para Humor Sagrado. Pueden buscarnos como el Trío Los Pablos o Pablo Solís y Pablo Cardón, separados, digamos, perfiles, sí. Digamos. De Epa, estaba dando una primicia, ¿eh? Sí. Pues eso sí. Es lo que estábamos esperando. No hicimos una página conjunta, pero. No. El Trío Los Pablos la pueden buscar. Buenísimo. En Facebook. Bueno, gracias. Entonces, gracias, Pablos. Muchísimas gracias, Fede. Continuamos aquí en Córdoba Suena. Te presentamos Discos de Córdoba, como lo hacemos cada semana, mientras se va acomodando otro invitado sobre los encuentros culturales. Se viene mañana aquí en Capilla del Monte, la Fiesta de la Tierra. Ya está Nahuel Romani aquí de Paisaje Sonoro para contarnos un poquito. Esto es Jacinta Trío. Trancapecho es la canción. Música de Córdoba. Thank you. Estamos escuchando Jacinta Trío, música de Córdoba, una banda de jazz candombe, integrada por Ernesto Guardia en guitarra, Rodrigo Villanueva en batería y percusión y Guillermo Acosta en contrabajo. Ahora recorremos los encuentros culturales de Córdoba. Córdoba, suena. Y se viene en el mes de la Pachamama. Por supuesto, nos sumamos también a desearles a todos y a todas las audiencias una buena jornada por el Día de la Pachamama y este mes que podamos agradecer y ofrendar y sentir verdaderamente esa conexión con la tierra. Hay músicas que nos permiten con una conexión muy directa, ¿no? Muy directa con la tierra, otras con el cielo, con el cosmos, quién sabe, pero seguro que la música andina nos conecta inmediatamente. Los primeros acordes ya nos llevan a un paisaje sonoro. La Orquesta de Música Andina de Capilla del Monte organiza para este sábado, 4 de agosto, a las 19 horas, en la Sala Poeta Lugones, para honrar la Madre Tierra con música andina, danzas norteñas y una ceremonia especial. Hoy más que nunca la tierra y el Valle de Punilla nos necesita, también en un contexto de lucha, en defensa del territorio que viene llevando adelante nuestra región. Está con nosotros Nahuel Romani, uno de los docentes también de esta Orquesta de Música Andina, parte de Paisajes Sonoros. ¿Cómo anda, Nahuel? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Fede. Buen día a toda la audiencia también. Bienvenido, ¿eh? Gracias. Bienvenidos. Bueno, ahí bienvenidos porque está ahí con el cachorro, se lo escucho por ahí, de fondo. Así que, bueno, contanos un poco, Nahuel, de esto de la Fiesta de la Tierra, que me parece se va transformando en algo que año tras año nos va a ir convocando. Como decíamos, la música andina tiene una conexión muy directa, ¿no? Con la Pachamama, con la tierra, con la cultura andina. Tal cual, todo eso quedó impregnado evidentemente en la música, en los timbres, en los instrumentos que se ocupan en la música andina. Así que la idea es un poco eso, vincular algo que un tránsito musical que ya tengo y tenemos todos con este tipo de música con una instancia más social, ¿no? De encuentro. Por eso también, además de tocar con la orquesta de adultos, vamos a invitar a Inés Zárate, va a hacer unas canciones también, en alusión al mes de la Pachamama. Hermosa voz capillense. Hermosa voz, la voy a acompañar ahí con la guitarra. Y una de las chicas de la orquesta también la va a acompañar con la percusión. Hay otro dúo que se formó de alumnos de la orquesta, que también va a hacer unos temas suyos. Unas versiones, y además va a haber una pareja de danza del dúo Marcay, que son una chica de San Marcos, un chico de Córdoba, Labrit. Marina Labrit. Marina Labrit. Tremenda, baila. Sería el nombre, gracias, sí, excelente. Así que bueno, para nosotros un placer poder contar también con estas invitaciones y para darle el marco que le corresponde a un evento así, ¿no? A un homenaje a la tierra, digamos, a la vida, al encuentro a través de la música y la danza. Sí, me gusta esto también de la conexión que tienen ustedes, tanto vos como Pablo Carri, que hoy no ha podido estar porque, bueno, estaba ahí medio pachucho de salud, pero que es parte central de esto. Este vínculo que ustedes tienen de la docencia con la música, ¿no? De constantemente construir estas orquestas a partir de gente que se va incorporando. Es así, no sé si fue un poco inevitable. Yo creo que es un poco así. Llega un concierto, tocamos y Paulo siempre muestra los instrumentos, comenta sus nombres, digamos. Hubo siempre una instancia didáctica, sí. Un poco en los conciertos. Después simplemente decidimos instituirlo, ¿no? Porque además de compartir la docencia, como mencionabas vos, con el taller que damos los sábados en Cultura, también me tocó, y todavía estoy por un tiempo reemplazando a Laura Dos Santos en la Orquesta Infanto-Juvenil El Quebrachal, que para mí es un placer enorme poder estar ahí y poder vincularme con el proyecto, con los profes, que son unos grosos todos. Ahí por ahí anda Miguel dando vueltas, que también Miguel Camargo, que es uno de los grandes promotores de y que le pone, viste, el tiempo y el pecho a la orquesta. Para mí un placer también vincularme con eso. Además, tenemos, por eso decía, esta cuestión de lo didáctico. Decidimos institucionalizarlo. Hacemos junto con Paulo un proyecto de conciertos didácticos que trabajamos en conjunto con la UPC de Córdoba. La UPC de Córdoba, el gremio docente de Córdoba, tiene un programa de prestadores culturales, un programa de difusión cultural muy interesante en el que cualquier escuela estatal puede pedir un espectáculo cultural dentro de los que ellos tienen en su cartilla de prestadores, digamos. Y la UPC lo banca, honorarios y viáticos para que ese espectáculo pueda llegar a cualquier escuela de la provincia de Córdoba. Uh-huh. Algo súper interesante a destacar, para mí fue algo desconocido, que lo conocí a partir de que nosotros empezar a participar en ese proyecto, pero me parece interesante difundirlo, porque la verdad que es un mérito, digamos, de la UPC poder tener un proyecto de esas características. Y la verdad, a nosotros nos pasó con la experiencia, ¿no?, de llegar a escuelas y ser hermosamente recibidos, ¿no? Los chicos, sí, con el amor que reciben cualquier espectáculo, el nuestro en particular ha sido también bien recibido. Uh-huh. Y esta orquesta que va a estar mañana presentándose en la Fiesta de la Tierra, también fue un ensamble a partir de ese espacio educativo. Exactamente, es un taller ensamble, a partir del cual surge esta orquesta, ya porque ya son chicos que están hace años tocando, muchos ya tenían experiencia en la música, otros no, simplemente se iniciaron en el taller ensamble. Otros tenían experiencia en la música, pero con otros instrumentos, y vienen al ensamble y de repente empiezan a tocar un instrumento nuevo. De cualquier manera, lo interesante es que todos podemos coexistir ahí en ese contexto, ¿no? Los que recién empiezan, los que ya venían tocando hace mucho, hace menos, más o menos, y tocar. O sea, a mí me da tanta gratitud tocar con ellos como cuando toco con Paulo o toco solo. O sea, es como, es tocar, no deja de ser una práctica hermosa en sí, y la verdad que la calidad de músicos que van surgiendo es admirable, y por eso se hace súper grato también estar ahí tocando con ellos. Claro que sí. Que bueno, vamos a hacer el sábado. En este caso, además, la celebración de la Fiesta de la Tierra, un nombre elocuente, y ustedes lo nombran, y ahí en un contexto en que nuestro Valle de Punilla está en una defensa del territorio, especialmente por este proyecto de la autovía de montaña que ha convocado a tanta gente. Así que, ¿cómo entra en ese contexto el rol de la música para ustedes, ¿no? Y la música es estar, ¿no?, en donde corresponde. Muchas veces una música no necesariamente tiene que ser de protesta en sus textos, en sus letras, ¿no?, sino simplemente aparecer o estar en el contexto en el que se reivindique el mensaje de fondo que trae la música. Uno no puede hablar de música andina, de música de los Andes, y que no haya un mensaje ideológico impregnado en eso. Necesariamente lo es, evidentemente. Uno no está tocando música de otros lados, está tocando una música que se identifica con alguna raíz que lleva nuestra sangre. Entonces, de ahí a defender la naturaleza, debería haber un simple paso, ¿no? Uh-huh. Un poco en muchos de los que participamos del taller está este espíritu naturalmente en nuestra forma de vida, ¿no? No solamente tocar o decir algo, sino también expresarlo con la forma en que uno vive. Esto va a ser, ahí estamos escuchando de fondo también el disco de Paisajes Sonoros, Paulo Carri y Nahuel Romani, con quien estamos conversando aquí en Córdoba Suena. Mañana, contanos un poco entonces la convocatoria. La convocatoria explícitamente, mañana a las 19 horas en la sala Poeta Lugones, al ladito del cine. Lo vamos a estar esperando con algo calentito, va a haber una ceremonia de iniciación que inicie el espectáculo a cargo del dúo Marcay. Después vamos a hacer una parte con la orquesta. Vamos a tener invitados, como les decía, Inés Zárate compartiendo unas canciones. Y bueno, la idea es esa, el encuentro y el compartir linda música y linda danza. Bueno, si se quieren comunicar, por lo que estábamos recién también diciendo, para desde otros lugares de la provincia, para compartir un poco de esta música andina que ustedes vienen haciendo, tanto con el ensamble como con Paisajes Sonoros y con el espectáculo de la UPC también, que lo pueden pedir desde las escuelas. También, claro, eso se pide a partir de las delegaciones de UPC. Bien. Bueno, para contactarse a través del Facebook, lo más práctico, Paisajes Sonoros, sería ese. ¿Puedo pasar mi teléfono sí, también? Sí, claro. Característica de capilla 03548 565053. Bien. Y un anuncio más en vinculación con lo de las si me permitís, en sí, vinculación sí. con lo de los conciertos didácticos. El 12 de agosto a las 18:30 en el cine Teatro Enrique Muiño, es domingo 12 de agosto, 6:30 de la tarde. Vamos a estar junto con Pablo y con Pancho Miranda haciendo un concierto didáctico andino, gratuito. Está abierta la invitación a la comunidad en general, a las familias. No es un concierto necesariamente para niños, pero sí están hechas las invitaciones a todas las escuelas de Punilla, también a través de la UPC. Y es un concierto que se va a dar en ese marco. Y también, ayudados por un subsidio, que hay que decirlo, de la INAMU, que hemos salido dentro del sorteo y compramos con eso instrumentos, fundas para instrumentos, y vamos a hacer unos videoclips que están en proceso ahí con los chicos de Tanta Luz. Bien, muy bueno, bien. Todo es en ese contexto, así que va a ser un concierto para nosotros interesante porque nuclea varias cosas que salieron y que nos enorgullecen, lo de la UPC, lo de la INAMU. Y bueno, como siempre, compartir la música. Bueno, gracias Nahuel, felicitaciones por este trabajo, por muchas lo que gracias. Vienen haciendo, por el trabajo educativo y también el contenido de la música, como veníamos charlando con los chicos de teatro, la recuperación de las culturas ancestrales y de nuestras propias culturas, que hasta hace 20 años todavía, digo, es muy reciente estos cambios, me parece que ya es un acto político también, ¿no? Y lo que hay que aprender hoy más que nunca es en la forma de relacionarnos con el entorno, ¿no? En eso nuestros ancestros tenían un montón de conocimientos que nos pueden llegar a servir para vivir en un lugar sin destruirlo. Claro que sí, a eso le llamamos el buen vivir, siguiendo la huella de nuestros pueblos. Gracias, Nahuel. Gracias a vos, Fede. Ahí estaba, Nahuel Romani de Gracias Paisajes. Gracias, Renata, porque hizo de niñera sí, mi trabajo. También, por favor, entre otras funciones. Nahuel Romani de Paisajes Sonoros, escuchamos un poquitito de este disco con una canción que remite para muchos aquel programa Historias de la Argentina Secreta, ¿se acuerdan? Thank you. Paisajes sonoros. Nahuel Romani, Paulo Carri hacían Argentina Secreta. En Córdoba suena. Seguimos descubriendo discos de la música independiente de Córdoba. Esto es RR, Rebeca Ramona. Con Carlos Moreira en la voz, Germán Davies en teclados, Alejandro Rita en bajo, Ignacio Oviedo en guitarra eléctrica, Lucas Barrio Nuevo, batería y percusión. Créanlo por favor, que no es tan utópico eso de cambiar el mundo, no. Es hora de cambiar el mundo, es la canción. Que habita dentro tuyo, no, no, no, no, no. Rebeca Ramona, el disco se llama Rebeca Ramona. Hagan correr la voz, créanlo por favor, que no es tan utópico eso de cambiar el mundo. Eso era Rebeca Ramona, Es hora de cambiar el mundo, es la canción, el disco tiene el nombre de la banda y ahí estábamos nombrando los músicos, también está Jere Moreira en percusión, Lucas Carreño en trompeta y coros, Miguel Darcie en trompeta y coros también, banda de fusión, ¿no? Un poco de reggae, un poco de rock and roll, hacía Es hora de cambiar el mundo, seguimos descubriendo música independiente de Córdoba. Esto es Latencia, de su disco The Electric Funky Dealer. La canción se llama De la Boina. Y vamos descubriendo aquí en Córdoba Suena. Ella era una chica blogger y no podía con todo este fondo. No le gustaba mi estilo y creía que algún día me podría cambiar. Quiso tirar mis zapatillas cromadas, sacar mi boina y flequillo peinar. lo demás no me importa. Yo vivo de la boina, lo demás no me importa. Yo vivo de la boina y lo demás. Eso era Latencia, la banda The Electric Funky Dealer, el disco, y la canción era De la Boina, uno de los discos difusión, uno de los temas de difusión de este disco The Electric Funky Dealer. Seguimos descubriendo música mientras esperamos a nuestro próximo invitado aquí en el aire de Córdoba Suena, en una radio Muchas Voces y también en el resto de las radios que comparten este espacio. En Córdoba Suena presentamos al invitado del día. ¿Cuál actor de riesgo? Ahí está llegando, incluyéndose aquí en el estudio de una radio Muchas Voces, donde producimos este Córdoba Suena. Teníamos muchas ganas de que esté. Está ahí llegando sobre el final de nuestro Córdoba Suena, pero vamos a poder compartir un poquito con uno de los grandes de aquí, de Capilla del Monte y de nuestro Valle de Punilla, del folclore y de la música popular de nuestra región, con larga historia en la música y también en la docencia, como venimos hablando, en la docencia de la música popular. Estamos hablando de Miguel Camargo, que está ya aquí en el estudio presente. Me imagino un poco agitado porque ha llegado ahí en el quehacer de la mañana. ¿Cómo le va, Miguel? Buen día, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Todo bien? Muy bien. Saludo a toda tu audiencia y bueno, contento de estar aquí porque vi cuando estaba recién naciendo la radio, ¿no? Claro, estábamos arrancando. Y, bueno, y contento de que estén en el aire, felicitaciones y bueno, sabes que esto es espacio para los cantores populares, para los músicos, para los artistas, ya sea como hace rato estaban los dos Pablos, acá estuvo Nahuel también, es importantísimo, ¿no? Así que apoyamos siempre. Sí, es muy importante también para que estos espacios existan, le da sentido porque están los músicos, porque está la música popular y la música independiente, que le da sentido también a las radios populares en este caso. Recién charlábamos con Nahuel un poco de este vínculo de la docencia y la música. Que vos también sos parte también de la Orquesta Infanto Juvenil, sí, de Capilla del Monte. Gracias. ¿Cómo? A Dios, contento por eso también, porque de aquel proyecto, bueno, pudimos continuarlo y hemos visto crecer a los chicos. Es como como que va dando sus frutos, ¿viste? Cuando ves los chicos que crecen, que estudian música, después que o se van a estudiar música, ya sea en forma particular, algunos han ido a conservatorio, esto, que quieren seguir relacionados con el arte, está muy bueno eso, te da mucha satisfacción. Más allá de lo que uno sea como docente, pero sí lo que sembraste ahí en ese chico, te da mucha satisfacción y mucha alegría también, ¿no? Y ganas de seguir enseñando. Sí, y ustedes han puesto además este énfasis en la música popular, digo, sí. No se enseña solo música, sino cultura de nuestro territorio y claro, muchos valores. Sí, folclore argentino y latinoamericano, sí, claro. Sobre todo eso. ¿Y cómo es eso? Porque no, los chicos, sobre todo, laburar con pibes, con jóvenes, con adolescentes, que están acostumbrados por ahí, o están, vamos a decirlo de esta manera, parece de viejo, pero que de cierta manera invadidos, lo digo también en parte por nuestro oficio, que intenta contrarrestar un poco esa invasión, sí, de que todas las radios, los medios, la televisión y las redes sociales invaden con otro tipo de música. ¿Cómo es llegar con esta? Y no es fácil lidiar con todo eso, pero creo que es lo que transmite cada profe con sus alumnos, ¿no? Desde cómo lo hace. Y después lo demás queda aislado, porque digamos como que en la orquesta se produce ese... Tampoco somos así, ¿viste? Como decimos, bueno, no pueden venir con celular ni esa cosa, no. Tratamos de que durante la clase no estén con las redes sociales todo el tiempo. Si bien algunos chicos o los más adolescentes ya están con eso. Pero bueno, cuando los ponemos a practicar o ensamblar o aprender una melodía nueva, los chicos solos es como que se olvidan. Y eso está muy bueno también, porque hacen contacto con el instrumento realmente. Y bueno, después está el ensamble y después tocar. Por ejemplo, ahora ahí estamos invitados, la orquesta está invitada a la Universidad de Córdoba, con Unidos por la Música se llama este encuentro, que se hace todos los años, se hace ahí en la Sala de las Américas. La orquesta ya ha confirmado su participación, así que está muy bueno esto. Va a ser el sábado 29 de septiembre, con otras orquestas más del país que vienen. Y van a tocar ahí en la Sala de las Américas, que es una sala impresionante, de linda y con mucha historia. Qué bueno. Así que bueno, y eso también los entusiasma a los chicos. Imagínate que pasa por arriba de todo, de cualquier red social, de cualquier cosa. Sí. Porque es algo muy importante para ellos también, ¿no? Sí. Ahí le damos para que tome el mate. El mate. Salud, hijo. Mate que le ha llevado Nehuen Camargo, el hijo, que se ha sumado aquí a la producción también del programa y que está compartiendo. Le voy a pedir a Nehuen también que le acerque este micrófono hacia la guitarra para que podamos escucharlo. Alguno de estos dos que acerque como para que llegue a la guitarra, sí, y podamos compartir ahí. Igual esta es criollita, así que está, sí, por ahí. Sí, entre los dos le van tomando un poquito del sonido y... Bueno, eso te decía, como que digamos que todo, sí, no es fácil con alumnos de distintas edades. Y también, como vos decís, está todo muy hoy, digamos, saturado de información los chicos, ¿no? Uh-huh. Pero la música, como quien dice, como decía Solís, que estuvo, ¿no? Este Solís que estuvo acá, amansa las fieras, ¿no? Así que, gracias. ¿Viste? Es como que con la música se calman. Sí. Y eso yo creo que tanto los padres, los docentes... Y los mismos alumnos lo saben, entonces nos ayuda. Sí. Miguel, bueno, una cosa antes de despedirnos con la música de Miguel Camargo, aquí en el estudio de una radio. Ahí charlábamos con los chicos recién, y lo venimos haciendo en cada programa, que también la música está llamada a cumplir un rol en cada momento histórico, en cada etapa. Sentimos que hay una identidad serrana, ¿no? Una identidad serrana que tiene su forma, sus formatos, y también tiene sus sonidos. Y que, bueno, tocarlas, seguir insistiendo y llevándola a los escenarios, a las escuelas, a las orquestas, tiene un grado de acto, vamos a llamarlo así, de acto político, de defensa, sí, de un territorio, de una identidad serrana. ¿Cómo definirías eso? ¿Cómo se define ese vínculo entre tu música, que bueno, es empaparte de lo que creciste vos acá, sí, en Capilla del Monte, y seguir insistiendo en esa defensa? Y bueno, se defiende desde el caso nuestro, que estamos en los escenarios y viendo la realidad, viviendo lo que está sucediendo, En el caso de nuestras sierras, que la están rompiendo toda, que a nosotros no nos agrada para nada, creo que a nadie le agrada eso. Bueno, a través de las canciones uno puede llegar, yo no digo si una manera de protestar, pero sí de concientizar a la gente de que es mucho más importante el aire, el agua, que qué sé yo, que una ropa de marca o un celular de última gama, de alta gama, ¿no? Porque eso nos va a traer futuro. La tecnología te trae futuro, pero es más importante lo que nos sucede a nosotros como habitantes, como seres de estos lugares. Y si no defendemos eso, y se defiende como seguir apoyando todo lo que sea en consecuencia de lo que va a venir. Porque nosotros ya vivimos, yo tuve la suerte, como decís vos, de vivir en una capilla o en un valle que no estaba tan contaminado, como quien dice, ¿no? Y ahora es distinto, entonces preocupa eso, y hay que cuidarlo, y hay que enseñar a los chicos cómo se cuida, qué es una planta, por qué hay que cuidar una planta por más años que tenga, de no tratar de romperla. Bueno, si tiene un gajo seco, bueno, le sacamos ese gajo seco la podamos, pero la planta sigue. Y ese es el ciclo de la vida. Creo que por ahí pasa, ¿no? Humildemente modo de pensar. Sí. Yo no soy funcionario ni nada, solamente creo que desde la música podemos acercarnos más a los chicos y ellos mismos entienden rapidísimo todo. Y por ahí, como decimos, falta en la educación primaria o por ahí más música nuestra, que lean más los chicos sobre dónde están y no tanto sobre qué pasó con el viaje de Colón, ¿viste? Claro, sí. Enseñarles un poco más la actualidad, porque la actualidad nos pasa muy rápido. Sí. Es como nos va a pasar con la autovía, que si no nos movilizamos nos está pasando por encima y está rompiendo todo. Entonces, bueno, hay una realidad que ver. La orquesta en sí, tenemos mucho folclore y tenemos algunas canciones de acá de Capilla que han sido de otros autores, pero folclóricas. Quizás en un futuro ya los chicos van a ir proponiendo también, porque esa es la idea, que ellos propongan, ¿viste? Y que en un momento se escribió uno de los pibes escribió una canción y la cantaron en el concierto de fin de año. Y eso también está buenísimo. ¿Qué te parece? Porque esa es la forma, y ahí es donde apuntamos nosotros. Ahí claro. Florece la siembra. Bueno, Miguel, vas a tocar este fin de semana también. Podemos contar de eso antes de despedirnos con la música. ¿Cómo va a ser? Bueno, ahí en San Esteban estamos invitados a la feria que se hace mensualmente por parte del municipio. Se hace en la estación de trenes de San Esteban, a partir del mediodía. O sea que la gente puede ir, comer algo, bueno, visitar los distintos productores que hay ahí, ver las cosas lindas que tienen y que hacen. Y también está la música. Vamos a estar con el amigo y gran guitarrista, Nino, es un ¿no? padre musical para mí, sí. Nino Luna. Algún día, vos sabés que lo comprometimos para estar en el programa, tenemos que armarle ahí para que pueda estar, para traerlo. Me comprometo en traerte la música y lo voy a comprometer a él, porque mañana lo voy a ver, de traerlo un día que venga y tratar de acompañarlo, tratar de hacer algo en vivo con vos. Sí. Pero tenemos que ponernos de acuerdo con él, bueno, nada más. Bueno. Pero seguro que va a venir, seguro. Es un maestro de muchos, ¿no? De muchísimos años y con la guitarra un virtuoso, además. Ha grabado el disco y se llama Sueño Cumplido. Sueño Cumplido. Porque él dice, yo quería grabar esto y ya está. Se lo grabó y ahora lo está produciendo, lo está presentando. Es un maestro realmente, Nino. Así que bueno, sí, sería un gusto traerlo. Sí, para nosotros también, bueno, queda el compromiso ahí. Ojalá que lo logre. Nos despedimos aquí en este Córdoba Suena con Miguel Camargo, en vivo aquí en el estudio de una radio. Saludamos a las audiencias de las radios populares que comparten este espacio semanal. Miguel Camargo despide Córdoba Suena. Muchas gracias. Te voy a cantar una canción nueva para los oyentes, para la gente, pero para mí ya tiene unos años. Se llama Viaje hasta mis memorias. Bueno, la escribí hace algunos años cuando no estaba aquí en Capilla. Esta chacarera trunca tiene el aire de mi cerro, que corrió por los veranos buscándote en un sueño. salió media arpegiada y en tonos medios mayores, cuando me inspiró tu alma, camino al río Dolores. Se escondió en mi guitarra desde un beso azulado, tarde que nunca olvido, porque me llevó a tu lado. Y hoy que vuelvo a recordarte, cuando te sigo cantando, viaje hasta mis memorias de mi capilla del monte. Observaste las quebradas que mis ojos reflejaban, otoño de 100 lunas, cuando me invadió tu mirada. Piedras y quebrachos rojos se estremecieron por ello, y celoso de tus labios me abordaron en el vuelo. Quieren abandonarme, anhelos ni yo tampoco. Cruce del destino, la cima del Uritorco. Y hoy que vuelvo a recordarte, cuando te sigo cantando, viaje hasta mis memorias de mi capilla del monte. De mi capilla del monte. Gracias, Miguel. Chao, hasta la semana que viene. Presentamos al invitado del día. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.